donde tanto los enjambres de abejas como los enjambres de avispas, pues de no ser, sabemos todos que no hay ninguna actividad, pues es cuando podemos trabajar. Y bueno, pues aquello llegó a las 11 de la noche, hicimos el protocolo de actuación por parte de bomberos, los bomberos bien protegidos, empezamos a trabajar, y los resultados, pues la fotografía que hemos mandado, pues ahí están, ¿no? Muy bien, no hubo ninguna, quitamos el enjambre, nos lo traemos hacia el parque para destruirlo aquí, y bueno, sorpresa, pues nos traemos unas muestras de la avispa que estábamos cogiendo del enjambre. Un apicultor le enseñamos y le mandamos la fotografía por parte nuestra, y nos confirmaba que eran avispas comunes, avispas nacionales, y entonces esto puesto en contacto con la empresa y con la Universidad de Córdoba, nos confirmaban que sí, que la avispa común es muy raras veces hacen esta clase de nido. Puntualmente, yo, es la primera vez, y todo el mundo que veíamos este avispero, la primera vez que vemos que la avispa común hace esta clase de bola de barro que parecía, las armas saltaron porque parecía un avispero de avispa asiática. Claro. Y nos confirmaron, y está confirmado que no son avispas asiáticas, aquí todavía no hay ningún caso, y nos quedamos todos tranquilos. Cambiamos de asunto. Durante estas semanas de verano, el Ayuntamiento de Ubrique está procediendo también a la mejora y mantenimiento de los edificios municipales de la localidad, como el edificio de la Policía Local, los distintos colegios, la Ermita de San Pedro o el propio edificio del Ayuntamiento. Manuel Ángel Chacón, concejal de Urbanismo y de Vías y Obras, entre otras delegaciones, ha destacado el esfuerzo realizado en esos trabajos que tienen como objetivo principal el mantenimiento y conservación del patrimonio ubriqueño. Sí, esto también es una tarea que nos habíamos propuesto para este verano, porque bueno, es importante conservar nuestro patrimonio, y los edificios municipales no son ni más ni menos que patrimonio de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y nuestra responsabilidad es también mantenerlos adecuadamente. Así que se ha hecho un esfuerzo porque edificios como el propio ayuntamiento, las cubiertas del ayuntamiento que presentaban goteras, sanearan. Los paramentos laterales también, que estaban dejados, la parte de atrás del ayuntamiento, me decían que no se había tocado nunca, que podía llevar 50 años fácilmente sin haberse tocado, y bueno, se ha contado con la colaboración de los vecinos para poder montar andamiajes, y se está saneando todo el edificio en sí. Se han reparado cubiertas en el edificio de la Policía Municipal. Se está trabajando también en los propios colegios. Aparte del pintado y mantenimiento ordinario de cada verano, se está haciendo un esfuerzo en algunos sitios donde se habían detectado goteras o problemas en las cubiertas, para también tratarlas durante este verano. El pintado del edificio, tanto el propio ayuntamiento, el edificio de los servicios técnicos, que habíamos visto que se había pintado prácticamente hasta donde llegaba la brocha, ¿no? Veíamos que hace años se pintó, se quedó la línea sin que se pintara toda la fachada, y bueno, el efecto era un poco desagradable. Así que lo que se está haciendo es pintando toda la fachada en condiciones, con maquinaria adecuada y andamiaje. También se ha pintado y se está conservando el edificio de la ermita, el salón de pleno de San Pedro, que es un edificio emblemático y que, bueno, hay que mantenerlo en condiciones. También se ha trabajado en él. Bueno, y así en los diferentes edificios municipales. Por otra parte, hasta mañana viernes 17 de agosto estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para la explotación de la barra del concierto de Antonio Orozco del próximo 31 de agosto. Para más información y para entrega de solicitudes pueden acudir al área de festejos del Ayuntamiento de Ubrique. Y en lo referente a los deportes, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo acogerá esta tarde a partir de las 8:30 un partido amistoso entre los equipos del Ubrique Unión Deportiva Juvenil y el Bornense, conjunto de la Tercera División Andaluza Senior. En principio, estaba previsto que fuera el Ubrique Unión Deportiva Senior el que se midiera al equipo bornicho, pero la falta de efectivos durante esta semana ha obligado a que sea el equipo juvenil el que finalmente asuma este amistoso. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.